la Alhambra coronada. Desde que construyeron la Alhambra, desde que existe alzada sobre la colina que domina Granada, parece que solo una vez se ha visto. Al menos, nadie nunca ha dicho nada de que se haya repetido ni tampoco se reseña en ningún documento antiguo. Ni en los archivos que recogen cosas de estos monumentos ni en los muchos libros que sobre la Alhambra se han escrito. Y sucedió una mañana de otoño, con el cielo por completo despejado y cuando el sol comenzaba a levantarse. Desde el barranco del río Darro se alzaban las nieblas lentamente, colándose por entre la espesura del bosque, en la ladera norte y elevándose. También muy lentamente se iban situando sobre lo más alto de la colina y torres de los palacios. Y justamente aquí, sobre el gran conjunto amurallado de la Alhambra, fue donde tomó forma y se vio el fenómeno. Misterioso por lo inexplicable pero bello por los colores que desprendía y por la forma que dibujaba. Y todo fue en muy poco tiempo y tejido de niebla, humo y rayos de sol. Subía aquella mañana por la orilla del río Darro hacia las partes altas del Albaicín, un hombre con su carro. Tirado este por dos mulas color canela y cargado el carro de paja y algunas ramas secas de olivo. Como todos los días llevaba su carga a los señores del palacio donde trabajaba. La paja era para alimentar a sus mulos, burros y vacas y las ramas secas para la chimenea en los salones del pequeño palacio. Por eso el hombre era conocido en todo el barrio y gran parte de la ciudad de Granada. Y lo apreciaban mucho porque casi todos sus conocidos decían que era un hombre bueno. Como hay pocos en este barrio, comentaban algunos. Y con un corazón tan generoso que da gusto ser amigo suyo. Tienes razón. Siempre he oído decir que cualquier cosa que se le pide jamás se niega a concederla, si está en sus manos. Y aquella mañana justo cuando él se paró un momento a la altura de lo que hoy conocemos como el Paseo de los Tristes, las nieblas se alzaban. La humedad que las lluvias de unos días antes habían dejado comenzaba a evaporarse con la llegada del nuevo día y revoloteaban en forma de niebla, blanca y muy espesa, conforme se estiraba y alzaba ladera arriba hacia la Alhambra y luego azul y color canela, en cuanto el sol la abrazaba. Por todo esto, la mañana parecía algo misteriosa y el silencio, mezclado con el rumor de las aguas del río, aún acentuaba más este misterio. El amigo que había parado al hombre del carro le preguntó: ¿De dónde traes esta paja? Del fondo de la Vega de Granada. Es de trigo y de cebada y por eso muy buena para el pienso de los animales. ¿Por qué quieres saberlo? Porque te voy a pedir que, cuando puedas y tengas tiempo, me traigas una carga de paja como esta. Ya sabes. Se acerca el invierno y los dos burros que tengo pasarán muchas horas en la cuadra. Y el hombre del carro dijo a su amigo: «Tomo nota de tu encargo». En cuanto un día de estos pueda, llevo a tu casa una buena carga de paja. Y justo cuando terminaba él de pronunciar estas palabras, varias personas gritaban diciendo: ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Está ardiendo tu carro! Los dos hombres enseguida corrieron con la intención de sofocar las llamas que ya salían de la paja del carro. Pero las llamas, en un abrir y cerrar de ojos, prendieron rápidas tanto en la paja como en las ramas secas y los varales del carro. Viendo el hombre que nada podía hacer para extinguir el fuego, se dedicó a desenganchar las dos mulas para salvarlas del fuego. Pensando que, aunque ardiera su carro y la paja que portaba, si salvaba a las bestias, no lo perdía todo. Y pudo desengancharlas a tiempo, aunque ya casi entre llamas y espeso humo. Vio, en ese momento, que varias personas habían cogido cubos, acudiendo a las aguas del río, y con los cubos llenos se acercaban al carro intentando apagarlo. No lo consiguieron porque la paja estaba muy seca y por eso ardía como la pólvora. Pero sí, unos y otros vieron que en ese momento, la gran cortina de humo que salía del carro se fue extendiendo hacia las laderas de la Alhambra. Por aquí y entre la densidad del bosque, el humo se mezclaba con la niebla y lentamente se alzaba, como al encuentro del sol que a media altura alumbraba y parecía como clavado por encima mismo de los palacios. Como si algo o alguien en este lugar sujetara a la niebla y la densa cortina de humo, para algún fin concreto. Y la finalidad comenzó a verse casi al instante. La densa nube de humo y niebla comenzó a dibujar como una enorme corona blanca y oro. Porque los rayos del sol se enredaban con la niebla y el humo y el leve vientecillo empujaba despacio, creando una misteriosa figura en forma de corona. Desde la orilla del río Darro y desde todo el Albaicín, unos y otros miraban con la boca abierta. Como no pudiendo dar crédito a lo que sus ojos veían. Algunos se lamentaban por la desgracia del carro cargado de paja y otros decían: nunca se ha visto una cosa igual desde que la Alhambra existe. Y fíjate que hasta parece que alguien muy importante y grande estuviera dándole forma a la bella y a la vez misteriosa corona de niebla, humo y fuego.